asociación clandestina. Antimaestría, déjame decirte ahora cuál es la razón para dedicarte mis palabras en una canción. Es el recordarte que tienes mi corazón, porque eres mi motivo para perder la razón. Un recuerdo tuyo es para cualquier ocasión. Buscarte una sonrisa es mi primer vocación. Sea cual sea, aunque sea mala tu situación, para amarnos y apoyarnos es la relación. Yo te veo perfecta, defectos en tu voz no se detectan, porque para mí eres la chama electa. Mente y corazón en ti se concentran, porque eres la más bella en lo que a mí respecta. Pienso que son aquellos los momentos puros y bellos, cuando veo tus ojos junto a su destello. Y al acercarme siento el aroma de tu cuello, sin hablar de tus cabellos y tus labios que se marcan en los míos como sellos. Tú eres mi princesa y un plebeyo, pide lo que sea, que estoy dispuesto a ello. Contigo no hay momento que no sea perfecto. Te amo con todas tus virtudes y defectos. Me siento feliz de ser el que has electo, y no puedo negarte la forma en que me siento. Es que contigo no hay momento que no sea perfecto. Te amo con todas tus virtudes y defectos. Me siento feliz de ser el que has electo, y no puedo negarte la forma en que me siento. El amor es algo que por ti siento, pero no puedo definirlo. La única forma de sentirlo es de contigo compartirlo, de contigo vivirlo. No basta con solo decirlo, porque el amor en palabras es algo inexplicable. Lo único que sé es que te amo y eres esa niña tierna y adorable. Que momentos junto a ti son inolvidables. No olvidarte es algo inevitable. Estar al lado tuyo es algo confortable. Si algún día me dejaras, no quiero hacerme sufrido. El problema es que si no estás conmigo pierdo hasta el sentido. Y que tú en mi corazón siempre lo más grande has sido. Tus ojos llamativos me mantienen distraído, atraído. En tu dulce amor me encuentro sumergido. Doy gracias a la vida de haberte conocido. Contigo no hay momento que no sea perfecto. Te amo con todas tus virtudes y defectos. Me siento feliz de ser el que has electo, y no puedo negarte la forma en que me siento. Es que contigo no hay momento que no sea perfecto. Te amo con todas tus virtudes y defectos. Me siento feliz de ser el que has electo, y no puedo negarte la forma en que me siento. Maestría. Esta canción no es suficiente para expresarte mi amor, pero es que no encuentro ninguna otra forma mejor. Tú, sin defecto o con defecto, igualmente me fascina. Como dice la frase, al que le gustan las rosas no le importan las espinas. Con esta canción mis sentimientos describo. Te amo con todos mis sentidos, porque no vivo cuando me faltan tus abrazos, tus besos, aromas, tu imagen, tu voz y su sonido. Ojalá que haya valido todo el esfuerzo de plasmar todos mis sentimientos en un verso. Así no pueda abrazarte o darte aquel beso. No estoy seguro de mucho, pero seguro te amo y estoy seguro de eso. Anti. Contigo no hay momento que no sea perfecto. Te amo con todas tus virtudes y defectos. Me siento feliz de ser el que has electo, y no puedo negarte la forma en que me siento. Es que contigo no hay momento que no sea perfecto. Te amo con todas tus virtudes y defectos. Me siento feliz de ser el que has electo, y no puedo negarte la forma en que me siento. Contigo no hay momento que no sea perfecto. Te amo con todas tus virtudes y defectos. Me siento feliz de ser el que has electo.